Retraso espiritual y reclamo divino. Os he encontrado adorando dioses sordos, ciegos e inmóviles, practicando ritos fuera de vuestro tiempo e impropios de la evolución espiritual que hoy tenéis, y practicando lo que yo nunca instituí. El hombre ya no es ignorante. Su evolución espiritual e intelectual es grande. Por lo tanto, su responsabilidad en esta hora de prueba también es muy grande. Podrá decir el hombre de este tiempo que ignora mis leyes y mi justicia. Mas esto no es verdad, porque dentro de sí lleva un espíritu de luz. Es que el espíritu cede ante las tentaciones y atracciones del mundo, ante cuyas plantas deposita sus dones e inclina su cerviz. Yo no os culparé ni os reclamaré de lo que hicisteis cuando vuestros pasos los dabais entre las tinieblas de ignorancia, de pequeñez y de materialidad. Mas ahora que tenéis conocimiento completo de lo que es mi ley, si persistís en lo ilícito, en lo impuro, responderíais de vuestros hechos ante Dios, quien se manifestaría inexorable para vosotros en vuestra misma conciencia. No vengo a fomentar hábitos que os retrasen espiritualmente, y aunque muchas veces los encubráis con el falso brillo de las palabras floridas, en su fondo encierran ignorancia y confusión. ¿Tendríais razón en pedirme pruebas si vuestra pequeñez fuese real y vuestra ignorancia cierta? Pero lleváis un espíritu evolucionado que no necesita pruebas materiales para creer. Lo que debéis hacer es desmaterializaros, y así os daréis cuenta de que estáis capacitados para comprender mis nuevas lecciones y de que no es necesario que yo materialice mi presencia. En todos los tiempos, aún en los más remotos de la historia de la humanidad, habéis tenido ejemplos de hombres de espíritu elevado y de gran luz espiritual que han venido a iluminar el camino de evolución de sus semejantes. ¿Cómo podéis explicaros que desde los primeros tiempos ya hubiese hombres de espíritu evolucionado, si antes no hubiesen pasado por reencarnaciones sucesivas que les ayudaron a elevarse? ¿De dónde han venido a la Tierra esos seres? ¿Acaso de mundo inmediato en el cual habitan los que han de volver a este planeta? No, humanidad. Yo os digo que por el saber y la bondad de los seres podréis deducir el mundo del cual han venido. Los grados de elevación espiritual son una escala infinita en la eternidad, pero ese recorrido hacia la perfección está formado por 7 etapas, de las cuales tenéis un reflejo en la vida humana, la que también está dividida en 7 grados de evolución. Es que el espíritu no nace al tiempo que la envoltura, ni el principio de la humanidad coincide con el del espíritu. En verdad os digo que no existe un solo espíritu que haya venido al mundo sin antes haber existido en el más allá. ¿Y quién de vosotros puede medir o conocer el tiempo que haya vivido en otras moradas antes de haber venido a morar a la tierra? En diferentes planos espirituales se encuentran los hombres, pero el grado de evolución de cada uno, solo yo puedo saberlo. Nunca han marchado todos los seres aquí en el mundo en el mismo nivel espiritual. Junto a hombres de una gran elevación, han convivido otros en gran retraso. Debo advertiros que este tiempo tampoco será el único en el que puedan surgir hombres de un espíritu muy elevado. Por el don de intuición, podéis saber si vuestro paso es demasiado lento o si vais en carrera vertiginosa, si os habéis estacionado o si creéis haber logrado un paso firme. Por vuestra conciencia, podéis saber si el camino en el que transitáis es lícito o lo habéis equivocado. Por ventura sabéis en qué peldaño de la escala de perfección os encontráis. ¿Sabéis acaso si estáis elevados espiritualmente o sumergidos en el reino de la maldad? En verdad os digo que ninguno de vosotros podría responder satisfactoriamente a estas preguntas. ¿Por qué, si todos habéis sido creados por igual, no todos tenéis fe? Por virtud de vuestro libre albedrío y la diferente evolución de cada espíritu. Tiempo ha que vuestro espíritu ha brotado de mí. Sin embargo, no todos han progresado en forma igual en el camino espiritual. ¡Cuán pocos son los que se han preparado para recibirme! Entre vosotros, contemplo a muchos que han apagado su lámpara y se han quedado en tinieblas, y a otros que ya se han olvidado de mí. A pesar de vuestro adelanto espiritual, no habéis alcanzado la perfección. Y mientras unos han evolucionado, otros se han quedado estacionados. Ciertamente quiero despertar con mi palabra vuestro interés por la vida espiritual, mas entended lo que os digo. Para llegar a alcanzar aquella vida, debéis llegar a ella por la evolución de vuestro espíritu y no sólo por la de la mente. Que se unan al espíritu la inteligencia, el corazón, los sentidos y todas vuestras potencias, y alcanzaréis la elevación necesaria para poder mirar el esplendor de vuestro Padre. Pero si el espíritu se confía y se entrega a la capacidad del entendimiento, entonces su comprensión será limitada, como lo es todo lo humano. No dejéis que los años pasen inútilmente sobre vosotros. Procurad en cada día dar un paso más hacia adelante en el sendero espiritual. Caminad con paso firme. Nadie vaya deprisa solo por sentirse adelante de los demás, porque su tropiezo sería muy doloroso. En este tiempo, vuestro espíritu evolucionado debe alcanzar la serenidad. Ella deberá guiar todas vuestras obras, palabras y pensamientos. Vuestra edad espiritual ya no es la del niño, y ante mi enseñanza habéis dejado de ser párvulos para convertiros en los discípulos. Vuestra evolución solo yo la sé, aunque debo deciros que el espíritu verdaderamente elevado tiene conocimiento de su adelanto sin que por ello se envanezca. Habéis llegado a un grado de evolución en el que sabréis comprenderme en mi esencia divina y sentirme como espíritu. La evolución y la reencarnación del espíritu os han ido preparando para recibir mis nuevas lecciones. Comprobad cómo mis revelaciones de este tiempo vienen de acuerdo con vuestra evolución material, para que nunca vayáis a juzgarlas erróneamente. Hoy se abre al mundo una nueva etapa en la que el hombre buscará mayor libertad para su pensamiento, en la que pugnará por romper las cadenas de esclavitud que su espíritu ha arrastrado. Es el tiempo en que veréis a los pueblos traspasar las barreras del fanatismo en busca de sustento espiritual y de luz verdadera. Y os digo que todo aquel que por un instante llegase a experimentar la felicidad de sentirse libre para meditar, para escudriñar y practicar, jamás volverá voluntariamente a su cautiverio, porque ya sus ojos contemplaron la luz y su espíritu se extasió ante las revelaciones divinas. Mi palabra en este tiempo ha venido a sacaros de la oscuridad de una vida egoísta, retraída y estéril, para abriros sendas de luz y ofreceros campos que sembrar. Yo sé que, aunque en apariencia seáis rudos, ignorantes y pobres, espiritualmente poseéis el caudal de experiencia que os ha dado el extenso camino de vuestra evolución. Evolución, palabra que estará en los labios de la humanidad cuando se ocupe de su espíritu, porque significa progreso, elevación, transformación y perfeccionamiento. ¿Por qué no os revelé todo desde un principio? Para evitaros tropiezos, errores y caídas. ¿No podríais haber comprendido mis revelaciones estando carentes de evolución y desarrollo espiritual? Entonces, os era suficiente el conocimiento de mi ley, como el camino recto que había de llevaros hasta la fuente de inagotable sabiduría y eterna revelación. Mi sabiduría he venido enseñándola a lo largo del tiempo, de las eras, ya que siendo tan grande, no podríais conocerla en un instante. Habéis sido incrédulos a causa de vuestra materialidad. En un principio creísteis solo en lo que vuestros ojos miraban, pero evolucionasteis y creísteis en lo que vuestra inteligencia descubría. ¿Por qué no habréis de creer y conocer lo que está más allá de vuestro universo material, una vez que vuestro espíritu sea el que penetre en aquel campo de infinito saber? No sabéis aún cuánto tenga que conocer la humanidad del futuro. Comparad el conocimiento tanto espiritual como material de los hombres de los primeros tiempos con el conocimiento que hoy tenéis, y ello os dará una idea de lo que será la vida humana en los tiempos por venir. ¿Qué se espera del hombre evolucionado espiritualmente? Se espera el dominio sobre sí mismo, la manifestación de sus potencias y dones. Comprended que la inteligencia del hombre cada vez tendrá que ser mayor y, por lo tanto, se encontrarán más capacitados para comprender la obra de Dios. En cuanto al espíritu, ese no puede permanecer inactivo. Su anhelo de evolución es como un instinto que lo lleva a la elevación, al continuo esfuerzo por perfeccionarse en las sendas trazadas por las leyes divinas. Los hombres en su evolución crecerán, y a medida que sea su desarrollo espiritual y su elevación, en mayor abundancia les daré mi sabiduría. La grandeza del hombre no se la darán sus posesiones terrestres, ni sus títulos, ni su atavío. En un hombre pobre podrá estar un espíritu elevado por su evolución y espiritualidad, y entre ellos están muchos que manifestarán a la humanidad la verdad eterna. Mis hijos llevarán impresa mi ley en su espíritu y mi palabra en su corazón. Y si la humanidad en los tiempos pasados encontró deleite en la maldad y gozó en el pecado, para entonces no tendrá más ideal que el bien, ni encontrará más placer que el de transitar por mi camino. Mas no penséis que por ello el hombre vaya a renunciar a su ciencia ni a su civilización, refugiándose en los valles y en los montes para hacer una vida primitiva. No, aún tendrá que saborear los frutos del árbol de la ciencia que con tanto interés ha cultivado. Y cuando su espiritualidad sea mayor, también lo será su ciencia. Mas al final de los tiempos, cuando el hombre haya recorrido todo ese camino y haya arrancado del árbol el último fruto, reconocerá la pequeñez de sus obras, que antes le parecieron tan grandes, y comprenderá y sentirá la vida espiritual, y a través de ella admirará como nunca la obra del Creador. Recibirá por inspiración las grandes revelaciones, y su vida será un retorno a la sencillez, a la naturalidad, a la espiritualidad. Aún falta tiempo para que ese día llegue, mas todos mis hijos lo verán. Cuando los hombres hayan alcanzado la paz, será el tiempo en que el Maestro os revele grandes enseñanzas para el espíritu. Revelaciones que serán comprendidas por las generaciones venideras, quienes tendrán una evolución mayor. Espiritualmente, habéis recorrido un largo camino, y ahora os asombráis ante la intuición y el desarrollo que manifiestan las nuevas generaciones desde su más tierna infancia, porque son espíritus que han vivido mucho y que ahora vuelven para caminar delante de la humanidad, unos por las sendas del espíritu y otros por los caminos del mundo, según sus dones y su misión. Mas en todos ellos la humanidad encontrará la paz. Esos seres de que os hablo serán vuestros hijos. Cuando miréis a los niños, hacedlo con respeto, porque no sabéis qué espíritu se oculta en ellos. Mas de lo que debéis estar seguros es de que en cada uno de esos pequeños seres existe un pasado que es toda una historia, toda una vida de evolución. Todas las partes del hombre deberán desarrollarse y evolucionar para alcanzar la luz que deben tener y lograr la verdadera espiritualidad. Su materia, su mente, su moral, su espíritu y todo su ser. Entonces estará en condiciones de comprender que en su espíritu existe el reino de Dios. No penséis que mientras vuestro espíritu, por encontrarse encarnado, tendrá que concretarse a vivir la existencia material. No, todos debéis saber que desde vuestra morada terrestre podéis habitar espiritualmente en las regiones de la luz, donde está el reino que llegará a habitar eternamente. No es que lo divino y lo espiritual estén sujetos al tiempo material, ni que la evolución de vuestro espíritu se mida con el reloj o el calendario. Es que, estando vosotros en materia y siendo pequeños para experimentar la terminación de una etapa espiritual o la llegada de una nueva era, tengo que humanizar y materializar hasta cierto límite lo espiritual para ponerlo a vuestro alcance. Cuando no estéis seguros de dar un paso firme, esperad. Reunid todas vuestras fuerzas. Analizad todos los frutos que podáis avanzar en vuestra evolución. Yo bendeciré cada una de vuestras determinaciones. Yo prepararé vuestro espíritu en tal forma que comprenda con toda claridad los dictados de la conciencia, porque no permaneceréis indiferentes como en estos tiempos. De tiempo en tiempo, vuestro espíritu ha venido evolucionando a través de diferentes materias. Solo yo sé el dolor por el que habéis pasado. Mas con la experiencia adquirida, habéis venido acercándoos más y más hacia vuestro Dios, el Padre Creador. En este tercer tiempo, por vuestra evolución espiritual, material e intelectual, os he hablado con claridad. Por diferentes senderos irán los hombres en pos de esa meta, pero a ella llegarán los que luchen por el progreso del espíritu, los que se aferren en el fanatismo religioso no evolucionarán, y los que se dediquen todo el tiempo al estudio de lo material solo tendrán resultados materiales. También vendrá un tiempo en que los religiosos, recluidos en sus celdas, salgan de ellas, convencidos de la inutilidad de su retiro y de su misticismo. Lucharán entre la humanidad para cumplir con el fin para el cual fueron creados. En una palabra, darán fin al estancamiento espiritual para emprender el camino del progreso. La obediencia a la voluntad divina, la sensibilidad para saber interpretar la inspiración espiritual, la comunicación con el Padre y con el mundo espiritual a través del Espíritu, son los adelantos en vuestra evolución que os tiene reservados el nuevo tiempo. Soy el hortelano perfecto, y no cortaré los frutos cuando estén verdes. Sabré convertirme en vendaval para azotar a los árboles, y haré caer sus frutos malos, pero los buenos los conservará mi amor, y eternamente se gozará mi espíritu en vuestro progreso y en su evolución. Mi paz sea con vosotros.